¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos de vuelta con el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuk y en el día de hoy quiero tener junto a ustedes dos lecturas interesantes para que ustedes puedan tener la excusa de tener dos charlas interesantes o más charlas interesantes. Empecemos con dos, ¿qué les parece? En el día de hoy vamos a hablar acerca de la conversación en estos tiempos. Un tema muy interesante, y después vamos a ver la historia de un naturalista que se relacionó con un búho. Una linda historia. Muy bien, aparte de las ondas radiales, ¿cómo se puede escuchar este programa y esta radio? Bueno, hay una plataforma de internet que se llama radiocut.fm. Allí se graba toda la programación de la radio comunitaria, así que si ustedes quieren escuchar este programa o cualquier otro programa de la radio, acceden a esa plataforma y lo pueden hacer. Este programa en especial, nos guardamos los programas en una página de internet que se llama archive.org. Ahí hay un buscador, ponen el nombre del programa, Leyendo Oyendo, y pueden escuchar el último programa o los 259 programas anteriores. ¿Qué les parece? Una buena oportunidad, que es como hacer Netflix, pero con Leyendo Oyendo. ¿Qué les parece? Así que vamos a la primera lectura, ¿qué les parece? Y el artículo se llama ¿Dónde estás, conversación? ¿Dónde estás, conversación? El diálogo en tiempos digitales. El vértigo actual y la masividad de los dispositivos tecnológicos modificaron los modos de intercambiar palabras y pensamientos. ¿Cómo hacer para que la charla cara a cara no se convierta en cosa del pasado? Nuevos formatos. Así que bueno, vamos a ver si podemos sacar algo en limpio de este artículo. ¿Qué les parece? Y dice así. El hábito de la conversación parece estar amenazado de distintas formas. Hoy la sobremesa larga en familia se considera una rareza, al igual que charlar con la persona al lado nuestro en el colectivo, en el tren o en la fila del supermercado. Cada vez es menos frecuente que alguien llame por teléfono para sostener un diálogo largo, ya sea con un amigo o con un familiar. En la era de las redes, la oralidad retrocedió mucho, pero además, tras la pandemia, el trabajo y la educación virtual ganaron terreno a la vez que se redujeron los espacios de conversación informal. Sin embargo, en este contexto surgen y conviven nuevas formas de comunicación que determinan un universo de diálogos superpuestos, dinámicos, de tiempos acelerados, donde predomina lo urgente e inmediato y lo visual diluye la oralidad. En algún punto considero que si hablamos menos, en realidad nos comunicamos de manera diferente, dice Fernanda, de 46 años, del barrio porteño de Parque Patricios. Por diversas cuestiones se perdió un poco la charla cara a cara y la llamada telefónica convencional se reemplazó por audios y chats. Por otro lado, siento que la pandemia exacerbó bastante estas cuestiones, porque nos obligó a reunirnos menos y nos terminamos acostumbrando un poco a esta manera de comunicarnos. Si bien se aceleró en las últimas décadas, La pérdida de la conversación no es un fenómeno reciente, sino un signo de los nuevos tiempos marcados fuertemente por los avances de la tecnología. De la pérdida de la conversación se habla desde hace mucho tiempo. En parte fue gradual y empezó en la segunda mitad del siglo pasado con la llegada de la televisión. En Italia se decía que ya no se hablaba tanto entre padres e hijos o entre hermanos por la televisión. Y entonces la conversación quedaba reducida a algunos comentarios sobre un partido de fútbol o sobre un político del momento. Explica Luigi Soja, psicoanalista y escritor italiano, autor del libro La muerte del prójimo, editado en el 2015 por el Fondo de Cultura Económica. La frase recurrente era «Calla, que estoy viendo la tele». Para Soja, el siguiente paso en detrimento de la conversación fue la llegada de Internet y más reciente el auge de las redes sociales, con las que por supuesto nos conectamos, pero principalmente con quienes están lejos de nosotros. En su libro, el psicoanalista ahonda en el hecho de que ya no tenemos conversaciones con quienes están cerca, y para ejemplificarlo recurre a escenas de la vida cotidiana que ya no se observan en las grandes ciudades. En Europa, uno se mueve mucho en trenes o en avión, y recuerdo que antes era casi obligatorio hablar con la persona que estaba sentada al lado tuyo, presentarse y entablar una conversación. Ahora uno se sienta, no habla con los que están al lado, y se comunica con quienes están distantes, por medios del celular. Esto es visto como un comportamiento habitual, explica. Si pensamos en lo que vivimos a diario, la postal urbana actual mostraría una escena en la que se ve a la gente en el colectivo, el tren o el subte, cada uno con la vista en su celular, con auriculares y sin establecer contacto o un diálogo mínimo con el otro. Cuando entramos en un negocio, ¿alguien charla con el vendedor sobre otro tema que no sea lo estrictamente necesario? Quizás solo veamos a la gente mayor protagonizar estas escenas. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos miedo de hablar con un desconocido? Para Alejandro Schuchman, psicólogo especialista en adolescentes y familia, en estos casos la tecnología funciona como un escudo, un intermediario en el contacto uno a uno que siempre es más riesgoso desde el punto de vista del compromiso emocional. Asimismo, considera que estas escenas tienen que ver con el ensimismamiento que genera la tecnología. Y en las grandes ciudades esto se acentúa, a diferencia de lo que pasa en los pueblos donde la gente se conecta mucho más. En la vida urbana, el anonimato y la pérdida del otro están muy presentes. También hay una cultura de mirarse al ombligo, de mirar más los monitores, las pantallas, que a quienes tenemos enfrente, reflexiona Schuchman, quien además considera que la pérdida de la conversación desdibuja los vínculos y la forma más natural de comunicarnos que tenemos los seres humanos. Hoy las pantallas... Les pido disculpas por la tos, pero bueno, es algo que no puedo evitar más cuando estoy leyendo. Disculpen. Sigamos. Hoy las pantallas son las protagonistas de la comunicación, a la vez que las imágenes les quitaron gran espacio a las palabras. Para la severa mirada de Soja, esto representa una regresión de la comunicación verbal a la visual. Según analiza, al perder la conversación perdemos humanidad. Nos volvemos un poquito más animales, seres que no poseen ni conceptos ni palabras. Es verdad que nos reunimos con la familia mucho menos que antes, pero el celular también nos permite estar conectados, dice en cambio Corina Sáez, de 82 años, de Popeya. En mi caso, mi hija y mi nieto me llaman por videollamada todas las noches. Los veo, charlamos, y es algo que espero durante todo el día. Me parece algo maravilloso de la tecnología. Entonces, y contradiciendo las posiciones más pesimistas, más que extinguirse, la conversación estaría haciéndose presente de una manera distinta, definida por nuevas formas de comunicarnos. No veo que haya menos conversación, al contrario, pero es cierto que cambiaron mucho las formas, los tiempos y los dispositivos mediantes los cuales conversamos. Hoy la disminución de minutos de conversación telefónica, por ejemplo, resulta compensada por la agregación de chats de texto, audio, foto y video en un volumen superior, incluso. No es el mismo tipo de conversación, está claro. Pero que sea distinta no le hace necesariamente menor. Sostiene Martín Becerra, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires. Para Melina Furman, bióloga, profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés e investigadora del CONICET, si hablamos de conversación entendida como dos personas que están físicamente presentes en un mismo lugar, mirándose a los ojos e intercambiando ideas, es cierto que conversamos menos. En realidad, nos comunicamos distinto. Hoy intercambiamos audios por WhatsApp con amigos o con la familia, pero también escribimos mucho en los chats. Creo que se perdió la comunicación sincrónica presencial, que es la que añoramos muchos, pero no la comunicación en general, sostiene. Sin embargo, considera que el ritmo vertiginoso de la vida moderna nos lleva a conversaciones rápidas y más superficiales con mucha gente a la vez. Estamos en un tiempo de vorágine y de poco foco, y esto afecta a las comunicaciones. Si bien la tecnología nos permite estar en contacto con mucha gente en tiempo real, incluso con aquellos que viven lejos o que conocimos en el pasado, esto tiene su costo en la menor profundidad de esas conversaciones, explica la bióloga y docente. Por eso resulta indispensable encontrar un espacio para la conversación genuina, menos apurada y a menor distancia. Como sociedad tenemos que conversar sobre temas que nos afectan de manera muy relevante, desde la crisis climática hasta la crisis educativa, la necesidad de ver cómo nos desarrollamos como país y un montón de cuestiones que en la conversación rápida y sobre todo a través de redes sociales no se da, sostiene. ¿Es posible sostener estas conversaciones? En el escenario comunicativo actual, dominado por las redes sociales, no resulta sencillo. Y en este punto, Furman reflexiona sobre el diálogo que se genera en las redes sociales, por lo general definido por la confrontación. Las redes nos llevan a la polarización de las opiniones y a la grieta, asegura. Esta posibilidad que dan de contestar de manera anónima y rápida apela a lo menos racional y más impulsivo de las personas. Nos llevan a alinearnos rápidamente con quienes piensan igual y a solo tener en cuenta esas opiniones, algo que no fomenta la conversación más constructiva que tanto necesitamos, advierte. Por parte, Jerry Galbulski, creador del espacio Aprender de Grandes y organizador de TED por el Río de la Plata, coincide en que los algoritmos en Twitter e Instagram exacerban la grieta, o la sensación de que tenés que pensar igual que tu grupo de pertenencia, algo que me parece terrible. Por cómo funcionan las redes, tenés que comprar un paquete entero. Si estás en contra de esto, tenés que estar a favor de esto otro. Es una dinámica que lleva a la uniformidad de pensamiento y donde se pierde la diversidad, que es la riqueza más grande que tiene cualquier sociedad, analiza. Más allá de este fenómeno, Garbulski considera que, en general, la conversación como intercambio de ideas se transformó en una serie de monólogos colectivos en los que quien grita más fuerte gana. De este modo, no habría posibilidad de alcanzar una construcción colectiva en la que muchas personas puedan aportar algo. Muchas veces, al describir una conversación, nos referimos a «lo ataqué», «lo maté con esto», «le gané». Siempre hay un juego de suma cero en el que la única forma de ganar es cuando el otro pierde. Si queremos tener una sociedad que no sea un mundo de grietas, sino de construcción colectiva, tenemos la opinión de cambiar la metáfora y entonces pensar en la conversación como un baile, como un tango que bailan dos, tres o más personas, y ninguna podría hacer sola lo que van a hacer en conjunto, explica. En este sentido, Becerra concuerda en el que el ritmo de las comunicaciones no colabora con la escucha atenta y nos incentiva a hablar antes que escuchar. Es autorreferencial y no nos ayuda a dimensionar errores propios ni ajenos. El desafío es superar la autorreferencialidad tan estimulada por la personalización de las redes digitales que utilizamos, que nos colocan frente a temas, objetos y personas con gustos e ideas similares. Hacerlo es laborioso, supone ensayar la escucha, la repregunta, el ejercicio de ponerse en el lugar de otra persona. Pero si queremos bajar un cambio al régimen de la instantaneidad, el premio es la mejor comunicación con los entornos de afectos y sociabilidad que tenemos, explica. Si bien la conversación no está del todo perdida, los especialistas consideran que es urgente retomar el hábito del encuentro personal, generar un espacio para reconocer al otro y reconocernos, ya sea con la pareja, con los hijos, con un amigo, con un vecino. Una cena con los dispositivos apagados y bien lejos, donde podamos charlar sobre lo que nos pasó en el día, hace la diferencia, tanto para nuestra salud mental como para la construcción colectiva de soluciones. Necesitamos recuperar espacios de conversación más plena, de conversación en familia, donde podamos compartir más tiempo juntos sin los dispositivos tecnológicos, señala Furman. Y agrega, estar con otra persona sin mirar el celular cada 5 minutos genera un intercambio que de otra manera no se da y se nos pierden esos momentos tan únicos de la vida. Creo que hay mucho para tratar de recuperar ahí. Asimismo, Schuchman considera que podemos reeducarnos para crear momentos apagados y destinados a conversar en familia, con los amigos, con la pareja. Se puede educar para que la hora de la comida sea un momento de encuentro. Los chicos nos dejan de mirarnos y la diferencia la hacemos nosotros los adultos. Nosotros tenemos que retomar los momentos de diálogo. Sin la conversación se pierde lo esencial, la posibilidad de conocer al otro, de mirar a los ojos, con conciencia plena. Se pierde la calidad de los vínculos, concluye. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. ¿Qué les pareció? ¿Se pueden sacar algunos tips para poder aplicar en nuestra vida sin hacer grandes sacrificios, no es cierto? ¿Se acuerdan del artículo, del primer artículo que leímos la semana pasada acerca de la dieta tecnológica? Bueno, un poco se está relacionando con eso. Y por ahí, cuando salimos a caminar por Punta del Indio o hacer alguna cosita y vamos caminando, por ahí podríamos empezar con una pequeña cosa. ¿Qué les parece la propuesta que les hago? Si hay un vecino que está cerca, que nosotros lo podemos ver, que está en la vereda o que se va a cruzar, saludémoslo, intercambiemos algunas palabras. Yo, por lo general, cuando estoy en Punta del Indio, salgo a la mañana y a la tarde a caminar con mis perras. Y doy siempre la misma vuelta, es una vuelta manzana, pero bueno, son vueltas manzanas de 300 metros por lado, así que hay unas cuantas casas para pasar mientras tanto. Así que siempre nos encontramos algunos vecinos y bueno, nos ponemos a charlar, inclusive llega un momento que las perras dicen, se hacen notar y dicen, bueno, basta, tenemos que seguir la vuelta, porque por lo general cuando terminamos la vuelta ellas reciben alguna golosina. Así que bueno, empecemos por ahí. ¿Qué les parece? Una buena cosa para poner en práctica y no nos cuesta nada. Bueno, vamos al intervalo musical. Vamos a escuchar. perdón, ¿eh? En realidad se me perdió el nombre de la cantante, pero son recitales que organiza David Foster. Si ustedes los quieren buscar en YouTube por David Foster, van a encontrar un montón de recitales de muchos cantantes famosos y no lo tanto. Y son muy, muy, muy lindos esos recitales. Me gustan mucho. Yo recuerdo siempre uno de Andrea Bocelli en uno de esos pequeños pueblitos italianos a orillas del Mediterráneo. Un montón de mesas así a orillas del mar, a lo largo del muelle, los barcos, y Andrea Bocelli cantando boleros. Ese es el recital, desde que lo vi no me lo olvido nunca, y siempre dije, ojalá pudiera estar alguna vez en un recital así. Bueno, son las habilidades que tiene David Foster para crear un ambiente en un recital. Bueno, vamos a escuchar entonces esto organizado por la David Foster. Ahí viene. And may I present the person that actually sang the song in the movie, Miss Lauren Allred. Mm-hmm. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Ahí dice el nombre, ¿no? Lauren Oren, algo parecido. Pero qué linda voz, ¿eh? Qué voz, qué potente. La rubia se pasa, ¿eh? Porque es una chica rubia. Pero muy bien. Bueno, un concierto organizado por David Foster. Él es pianista, director de orquesta, muchas cosas dentro de la música. Así que los invito a buscarlo en YouTube y disfrutar de algunos de los conciertos que él organizó. Muy bien, vamos a, antes de ir a la segunda parte del programa del día de hoy, y si se perdieron la primera parte del programa, no llegaron, se olvidaron de conectarse o de prender la radio, bueno, los lunes a partir de las 13 horas repetimos este programa, así que si quieren ver lo que leímos acerca de ¿dónde estás conversación? La conversación actual, cómo, en qué condiciones está, lo pueden hacer el día lunes. Si no, ya saben, archive.org. Bueno, vamos a leer una historia, ¿qué les parece? Mi vida por un búho se llama. La increíble historia del naturalista Jonathan Slag. En la senda de Jack London o Fenimore Cooper, un biólogo estadounidense escribió un libro que ya es sensación en el norte global. Y dice así el artículo. Todavía hay historias que despiertan la emoción de los relatos clásicos de aventura en la naturaleza de Jack London, James Curwood o Fenimore Cooper. Aunque en este caso la referencia más exacta sería por el territorio del Usuri o del Dersu Usala, los libros del explorador y naturalista Vladimir Arseniev, que dieron pie a la inolvidable película de Akira Kurosawa. Bosques inabarcables, animales salvajes, hombres y tierras indómitos, peligros, la poesía de la soledad extrema bajo un cielo inabarcable y la pletórica sensación de llenar los pulmones de un aire limpio y libre en una remota esquina del mundo. Todo esto desde una sensibilidad actual de ecologismo, conservacionismo y naturbreeding, salpimentada de un sentido del humor indispensable cuando acechas a un ave rara a más de 20 grados bajo cero y mojado. Es lo que ofrece Búho de los Hielos del Este, una apasionante expedición. Es de Editorial Ciruela del 2022, así que es un libro nuevito. El libro del naturalista estadounidense Jonathan Slack es una de las grandes sorpresas de la temporada literaria. Libro del año sobre la naturaleza para The Times, seleccionado para el National Book Award en la categoría de no ficción, alabado por Helen MacDonald y Jennifer Ackerman, no deja indiferente a ningún lector en su forma de sumergirnos en las inmensidades heladas del lejano oriente ruso para encontrarnos con el extraño y extravagante búho manchú o búho pescador de Blakiston. Vamos a dar vuelta a la página. Que también se llama Búho Blakistoni. Un pájaro legendario de penetrantes ojos amarillos, la mayor rapaz nocturna del planeta, en competencia con el búho real. Llega a pesar como 11 cuervos, más de 4 kilos y medios. Las hembras un 25% más grandes que los machos y tener una envergadura alar de 2 metros. Slack dedicó 5 años a perseguir a este verdadero fantasma, un evanescente duende aéreo que anida en los árboles altísimos y se alimenta de los peces y ranas que captura en los ríos. En los sobrecogedores parajes del Primorie, una región rusa indómita que limita con China, Corea del Norte y el Mar del Japón. El misterioso búho pescador, del que quedan en el Primorie 186 parejas y menos de 2.000 individuos en el mundo, es un símbolo de esas tierras como el tigre siberiano. Lo es de la vecina región del Amur. ¿Qué hacía un biólogo de Minnesota en el Far East ruso persiguiendo búhos? Se explica por la relación personal de Slash con el territorio. Lleva más de 20 años recorriendo aquellas lejanas tierras. La primera vez fue en 1995, tras acompañar a su padre en un viaje de negocios a Rusia. Después de 3 años allí como joven... Después de tres años allí como joven voluntario del Cuerpo de Paz, la Agencia Federal de Ayuda Internacional de Estados Unidos, cuando aprendió ruso y trabó amistad con naturalistas locales, desarrollando su interés por la ornitología y el bird watching. Y finalmente en el 2005, como posgraduado de la Universidad de Minnesota, con el proyecto de investigación del búho pescador, una criatura amenazada y muy poco conocida. El plan consistía primero en localizarlos en las diferentes áreas en que habían sido reportados, después capturarlos y colocarles dispositivos de seguimiento, y por último, con los datos obtenidos, evaluar el estado de la especie y diseñar un programa de conservación. Dicho así, suena sencillo, pero el libro sigue los inmensos problemas, frustraciones y peligros de hacer trabajo de campo y tratar de establecer relación con una esquiva rapaz nocturna. Afortunadamente, los búhos pescadores, a diferencia de sus congéneres, hacen ruido al volar, por la adaptación de su plumaje a zambullirse, en 20.000 kilómetros cuadrados. Viajes en helicóptero, en todo terreno, en motos de nieve, pernoctaciones en cabañas solitarias, larguísimas excursiones nocturnas a pie y esquiando en un medio hostil y helado, crecidas de ríos, En una, Slash salvó a Brazo a un corzo que se ahogaba estirándolo de las astas. Hielo frágil, fieras, la zona es abundante en osos, tigres y leopardos, compañeros de viajes corriosos, dudosos y extravagantes, entre ellos cazadores furtivos y exdelincuentes, literalmente empapados en vodka, y los propios búhos, animales de fuertes picos y grandes garras, capaces de producir dolorosas heridas y hasta le cuentan a Slash los locales de arrancarte un testículo. La dureza de la misión y su objetivo científico no son óbice para que el naturalista describa con gran hábito literario la monumental belleza de los parajes. ¿Qué es lo más hermoso que has visto allí? No es fácil de responder, explica Slash en conversación. Tengo más de 20 años de experiencias en esta parte del mundo. Y hay tantas cosas maravillosas. Uno de mis recuerdos favoritos es una mañana navegando en la costa, mirando hacia los acantilados entre la niebla, con cormoranes y otras aves acuáticas volando a ras del agua, y una manada de ciervos, sica, moviéndose lentamente en la playa rocosa en busca de algas ricas en nutrientes. Todo irradiaba una gran sensación de paz. Para el naturalista, traductor por cierto de Arseniev, es una experiencia liberadora estar en estas latitudes salvajes. Vivo la mayor parte del año en una ciudad, así que pasar meses en un lugar en el que las huellas de tigres son más abundantes que las pisadas humanas resulta muy excitante. ¿Qué tal están los búhos, esos trasgos emplumados? Los búhos están ok. Ha habido problemas recientes con el cambio climático, cuando grandes tormentas han derribado los enormes y viejos árboles en los que instalan sus nidos. Pero el trabajo que hemos hecho localizando esos nidos está ayudando. De la sensación que produce tener un búho pescador en las manos, explica. Es una experiencia muy especial. Son aves que hacen todo lo posible para permanecer oculta a los humanos. Tienden a apartarse a distancias de 100 o 150 metros si te ven acercarte. Así que definitivamente no quieren que los agarres. Son tranquilos en la mano, más de lo que yo pensaba al principio. Pero aún así tienes que tener cuidado, especialmente con las garras. De los descubrimientos que han hecho sobre los búhos manchúes, señala. En general, la ciencia conocía muy poco de los búhos pescadores de Blakiston. Por ejemplo, antes de nuestra investigación, nadie sabía siquiera cómo distinguir un macho de una hembra. Se los sexa por la proporción de blanco en las plumas de la cola. Lo que nuestro proyecto ha aportado es determinar los mejores tipos de bosque para estos búhos, lo que nos proporciona un conocimiento básico de sus necesidades. Hay bastante más que aprender aún. Slack indica que hay 4 especies de búho pescador en Asia: Blakiston, castaño o de Ceilán, leonado y malayo. Aunque recientemente hemos publicado un artículo en Avian Research sugiriendo que el Blakiston debe ser dividido a su vez en 2 especies, una del noreste de Asia continental y otra mayormente en Japón. ¿Qué hay de los búhos en general que los hacen tan misteriosos y fascinantes? Parece que en realidad, y no se lo tome como algo personal, no se encuentran precisamente entre las aves más inteligentes. El simple hecho de que sean nocturnos, activos de noche o crepusculares, activos entre la puesta del sol y el amanecer, los hace enigmáticos para nosotros. Normalmente no vemos búhos tan a menudo como halcones o águilas, posados en postes o en las carreteras. Así que la percepción de rareza hace cualquier encuentro especial. De la gente, tan importante como los animales y el paisaje, ¿qué personajes le impresionaron más? Cualquiera que puede vivir y prosperar en semejante entorno inhóspito tiene el mayor de mis respetos. Conocí a un individuo llamado Volodia, Loboda, en el pueblo de Ajsu. Solo tenía un brazo, pero estaba considerado el mejor cazador de la región. Que no solo pudiera todavía disparar un rifle, sino ser el mejor con él, es muy impresionante. En cuanto a si hubo momentos en que se sintiera realmente en serio peligro, contesta: todo el tiempo. había continuamente el riesgo de ahogarse. Nunca estuve realmente preocupado por los ataques de tigres u osos, de las ventiscas o de la gente rara. Pero ahogarse era definitivamente un peligro. Tigres y osos aparecen en el libro. He visto ambos. Los osos hibernan en invierno, que es cuando transcurre la mayor parte del libro. Así que no coincidimos mucho. Explico que vimos cantidad de rastros de tigres. Sin embargo, los propios tigres pueden ser bastante complicados de ver. Como prevención para osos y tigres, llevaba bengalas de mano de las de los barcos. Eso debía bastar para ahuyentarlos. En el libro menciona el caso de un tigre devorador de hombres que mató en 2010 a un individuo que pescaba en el Serebrianca, en el corazón del territorio de los búhos. ¿Conoce el tigre de John Vaillant sobre la caza de una de esas fieras en la zona? He leído el libro de Vaillant, sí, y me he encontrado con John varias veces. De hecho, él estaba en Primory documentándose para el tigre al mismo tiempo que yo estudiaba a los búhos pescadores. Y en un momento dado afrontamos la misma tormenta, él en un lado de la montaña y yo en el otro, pero no lo supimos hasta después. Cuando se le dice a Schlag, actualmente director de proyectos de la Wildlife Conservation Society y cofundador del proyecto Búho Pescador de Blakiston con el ornitólogo ruso Sergei Surmak, en el Primory parece una tierra olvidada en términos de la vida de los seres humanos, y bastante infeliz, reacciona vivamente. Pienso que es lo opuesto, es un lugar muy favorecido. La gente puede vivir vidas honestas y saludables, allí cazando y pescando, y disfrutando de la naturaleza. No confían demasiado en la infraestructura ofrecida en rincones más ricos de la civilización. Pero eso no significa que sean infelices. ¿Conoce y ha leído Schlag a Colin Tubron, el veterano escritor de viajes británicos? Tubron ha hablado con admiración de búhos de los hielos del este, y su último libro recientemente publicado es precisamente un viaje siguiendo el curso del río Amur hasta el Pacífico. En el cruce de ambas voces, Schlag y Tubron, hay una reminiscencia de los sonoros duetos de los búhos manchúes. No conozco personalmente a Tubron, pero por supuesto sé quién es y he leído algunos de sus libros de tema ruso. No sabía que había disfrutado de mi libro de los búhos. Es bonito saberlo. Tengo su nuevo libro, El río Amur, en mi lista de lectura. La comparación es muy amable y estaría muy contento de hacer dueto con Colin en cualquier momento. Búhos de los hielos del este tiene una calidad literaria rara en la mayoría de los libros científicos. ¿Cuáles son las referencias literarias de Schlag en general y en la literatura de naturaleza? ¿Y qué opina del Naturwritten? Tengo gran admiración por Bernd Heinrich, su libro Ravens in Winter me hizo comprender que yo podía convertir mi interés por las aves en una profesión. Y además me dio la confianza de escribir sobre mis propias experiencias de campo. Chuck Maffee, el autor de Coming into the Country sobre Alaska, escribe maravillosamente como lo hace Peter Martiesen. Son probablemente mis autores favoritos de tema de naturaleza. Soy un fan, obviamente, de la escritura de naturaleza. El medio natural está en constante peligro y la gente no puede tener cuidado de algo si no siente una conexión con ello. El Naturwritten proporciona esa importante conexión. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Así que, evidentemente, tenemos que empezar a leer el libro Búhos de los Hielos del Este. Y después vieron que menciona a otros autores que escriben así en el mismo tenor y con la misma temática de este libro. Tal vez sería bueno empezar a leerlos. ¿Qué les parece? Un buen desafío para buscarlos y tenerlos, ¿no? Pero bueno, también podemos leer cosas interesantes de nuestra reserva de la biósfera, que también hay muchos artículos y videos al respecto. Bueno, estamos llegando al final del programa del día de hoy, el programa número 260. Como lo hacemos habitualmente, vamos a escuchar música clásica. Vamos a escuchar El concierto número 4 para tenor de Mozart, ¿qué les parece? Espero que lo disfruten y nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Leyendo Yen. Thank you.